mirada hecha en Sonora, vestida con el mar de Cozumel, con el color del sol por todo el cuerpo, así se lleva México en la piel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos aquí en el programa de nuestra amiga Marta Macías, México en la piel. Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, mi chilanguito. ¿Tú qué tal? Regulín, regular. ¿Por qué? ¿Ahora qué te pasa? Cuéntamelo. Porque siempre después de un programa sopletero, siempre me quedan los nervios alterados. ¿Pero qué te hacen estos muchachos? Mucho lío, me la lían, siempre me la lían, por una o por otra cosa. Oh, de verdad, pobrecita. A ver si... Yo te digo que tu horario ideal sería los viernes a la noche, y para estar con copa en la mano. Y para que ya hayan pasado varias horas después. Sí, ya esté relajado yo. Oye, aunque ya tu programa también me empieza a alterar. Sí, ¿por qué? Porque te pedí, si no recuerdo, mínimo dos complacencias. Sí, Oscar Chávez. Y solo me pusiste una, chica. Pues es que ayer tuve problemas de comunicación. ¿Con tu marido o con quién? No, con internet, con mi marido. ¿Y por eso no? Nunca tengo problemas. Ah, yo pensé que iba a decir que con tu marido de toda la vida las has tenido. Además tengo aquí a mi suegra, pues entonces ya te imaginarás cómo estamos. O sea que súper guay. ¿Eh? ¿Súper guay? Sí. Chachipiruli. Nada, lo digo porque la tengo enfrente. Ah. Yo tengo muy buena relación con mi suegra. Bueno. Hombre, aunque nos llevamos mejor cuando estaba en Jaén ella y yo aquí. Todo se ha dicho. Así es más bonita la relación, ¿no? Es mejor todavía la relación. La sana distancia. Que hay como 3.000 kilómetros, ¿no? Yo qué sé. Pero está lejos para ir y venir en un solo día. Mi marido lleva mejor relación con tu suegra que yo, ¿eh? Pues sí, la tiene sí. A 12.000 kilómetros. Pues mira. Bueno, abrimos fuego. Échatela. Presenta. Así, oye, por cierto, ¿eh? A este compadre yo no lo conocía, ¿eh? ¿No lo conocías? No. Bárbara. ¿Y ya escuchaste la canción? Sí. La que está bonita. La traje en un concierto que tuvieron en Tajín. Oh, me hubiera gustado más original. No me gustan cuando son en directo, que se oye mucho ruido y aplausos. No, y no, eso. Está ¿se oye bien? Está guapa. Pero... ¿Y averiguaste algo de Oscar Chávez? ¿Eh? ¿Averiguaste algo de Oscar Chávez? Por supuesto, el compadre es de 1935, ¿eh? Yo pensé que era más jovencito, pero no. Sí, es de la tirada que te gustan. Bueno, y vamos con esta canción. ¿Es chilango como tú? Ajá. Yo pensaba que era un boxeador y no. Ese es Oscar de la Hoya. Y Oscar de la Hoya no es mexicano. Y también lo que averigué es que él estuvo metido en el EZLN. O sea que si no lo conocí ahora ya tampoco me interesa. Que la canción. Y di que es el EZLN. Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Eso. Y ya no te gusta por ser zapatista. Pues no, porque yo estaba a favor de que dejen a los indígenas en sus tierras y vivir como han vivido siempre. Ok. ¿Escuchamos esta canción? Escúchatela. Por ti. Gracias. Pensar en el mar, por ti yo dejé de fijarme en el cielo, por ti me ha dado por llorar como el mar, me he puesto a sollozar como el cielo, me ha dado por llorar, por ti. La ternura se niega conmigo, por ti la amargura me sigue y la sigo, por ti me estoy volviendo loco de celos, se vuelven contra mí mis anhelos, se vuelven contra mí, por ti. La vida se me ha vuelto un infierno, por ti estoy muerto de amor tan enfermo, por ti se han vuelto llaga el sol y el dolor, se han vuelto mal la flor y el amor, se ha vuelto mal la flor. Por ti el mar es la locura del cielo, por ti el llanto es una llaga de celos, por ti el dolor es el sol sin la flor, el infierno es amor tan eterno, el infierno es amor. Por ti, por ti, por ti. Martín, por ti la vida se me ha vuelto un infierno. Digo, ¿un así invierno? Dice la... Sí, no, un infierno. Ah. Un infierno. Oye, para la próxima la traigo yo, buscada por mí, original, porque aquí ya se oye bastante viejito. La guitarrita esa no me gusta nada al inicio. Él ya se oye bastante cascadón la voz. Para la próxima me la busco yo. No vuelvo pero a pedir si complacencia. Pero sí, yo le estuve oyendo en sus inicios y canta igual. No eres una buena complaciente. De hecho, yo creo que se oye mejor ahora que... No, cuando estaba joven se oye mejor. Sí. Nah. Oye, Tienes que pulir tus gustos, ¿eh? No. Oye, hablando de pulir mis gustos, lo que tengo que hacer es un giro a mi vida pública. ¿Por qué? De ¿qué famoso pasa? Ahora que ya eres español, tienes que hacer giros también, ¿o qué? Sí, un giro total de 90 grados. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque ha llegado mensajes a otros programas en donde estoy muy mal catalogado. ¿Qué dices? Me tienen de poco serio y salido. Así es que ya vamos a dejar esas chanzas de las mujeres y todo eso, y de que preste, que dame y todo eso, lo vamos a dejar para otra ocasión. Ya, no, para nunca más. Para nunca más. Tengo que reivindicarme. Vaya, hasta que por fin. Pero bueno, tú eres serio, ¿no? Pues sí, ¿no? Hasta que te gana la risa luego ya. Oh, risas. Pero... A ver, me tengo un mensaje. A ver, tú que eres una gran conocedora. Échamelo. David me manda un mensaje. Dice: por casualidad sabrán quién canta una canción antigua de salsa que aquí no se permite bailar en calzoncillo. Llevo años averiguando y nada. Aquí no se puede bailar en calzoncillos. Así, es que no entiendo ni cómo se llama, ni esto de los calzoncillos. Mira, es que también con estos mensajes me dirás si voy a parecer serio ante la gente. Dejemos a David por la paz. Me toca a mí, ¿no? Una canción de las mías. ¿Y cómo saben si traen calzoncillos o no? Yo qué sé. Bueno, o vamos con otra complacencia mejor. Sí, vamos a complacer a Margot con Chavela Vargas. Ajá. Y bueno. ¿Pero Chavela ya de grande o de joven? De joven, ah, porque vale, me gustaba más la voz. Pues sí. Bueno, es que encontré esta que me gusta mucho. Vale. Y un clásico además. No volveré. Vámonos. Ahora. Cuando lejos te encuentres de mí, cuando quieras que esté yo contigo, no tendrás un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo. Te lo juro que no volveré, aunque me haga pedazos la vida. Si una vez con locura te amé, ya de mi alma estarás despedida. No volveré, te lo juro por Dios que me mira. Te lo digo llorando de rabia. Yo no volveré, no pararé hasta ver que mi llanto ha formado un arroyo de olvido anegado, donde yo tu recuerdo ahogaré. Que el viento apartó, fuimos piedras que siempre chocamos, gotas de agua que el sol resecó, borrachera que no terminamos. En el tren de la ausencia me voy, mi boleto no tiene regreso. Lo que quieras de mí te lo doy, pero no te devuelvo tus besos. No volveré, te lo juro por Dios que me mira. Te lo digo llorando de rabia, yo no volveré. No pararé hasta ver que mi llanto ha formado un arroyo de olvido anegado, donde yo tu recuerdo ahogaré. ¿Qué dices tú? ¿A qué te viene bien? Que le viene bien a mi suegra. Ah, ¿le está, está escuchando el programa? Sí. Ah, saludos. ¿Qué creías? ¿Que de tirarle mal rollo era en serio? Pues sí, yo pensé que lo de la mala vibra lo hacías a sus espaldas, pero veo que lo haces delante de ella. Sí, no, pero no es mala vibra. Ah. No, así nos queremos mucho, mi suegra. Oye, ¿qué diferente se lo llevó a esta mujer de joven a cuando era mayor? Pues sí, por eso yo creo que siguió cantando de mayor, porque como de joven cantaba muy bien. Ya. Pero ya de mayor se oye fatal, la verdad. Y imagínate, y estos que no se cuidan nada la voz con las copas, de fumar. De hecho, Isabela Vargas estuvo como 20 años fuera de escenarios por un problema de alcoholismo muy fuerte. Mm. Y también supongo que le pasó como a José José, que se cargó la voz con tanto alcohol. Ya. Bueno, seguimos con la música. Me toca a mí, ¿no? A ver, ¿qué vas a poner? Otro giro. Tú sabes que lo mío es los giros. Asústame, Gasparín. ¿Qué vas a poner? Una que te la dedico a ti. A ver. Pero solo por la palabra, no por el resto, porque habla de una historia de amor y entre tú y yo y solo hay amistad. La pura. Chancla que yo tiro. ¿Me no, ingrata, ver? Ingrata. Ingrata. Ah, yo también te traje una. ¿Cuál? La que sigue. ¿El muchacho alegre? ¿Eh? ¿El muchacho alegre me vas a dedicar? No, el muchacho alegre. También, pero primero la siguiente. Bueno, ¿sol de primero mediodía? Vamos a escuchar la que me dedicas. Ingrata. Cuánta fe. Café, ándale, no me pues. Digas que me quiere. Con Café Tacuba. Pero es ingrata por la palabra ingrata, no por lo del amor que la historia no pasa de amor, nada. ¿No? Bueno, eso vaya a malinterpretar. Si tú sabes que yo te quiero. Ya te he dicho que por ahí se dice que entre tú y yo. Ay, espero que no lo escuche tu suegra, pero imagínate si enterar que hay rumor en la palma de que tú y yo hay movidilla. ¿Y qué pasa? Que lo no... sepan de una vez, no. Alejandro. Vámonos. Bueno, gracias. Adiós. Vamos a tocar la ingrata. Estás muriendo. alguna vez hicieron que soñaras, ingrata. Te olvidas pues si quiero, pues yo puedo hacerte daño, solo falta que yo quiera lastimarte y humillarte, ingrata. Aunque quieras tú dejarme, los recuerdos de esos días, de las noches tan oscuras, tú jamás podrás borrarte. No vengas para pedirme que tenga compasión de ti, y vienes luego a decirme que quieres estar lejos de mí. Te pido que no regreses si no es para darme un poquito de amor. Te pido y te lo suplico por el cariño que un día nos unió. Ingrata. Mis palabras y mis besos, pues si quiero hacerte daño, solo falta que yo quiera lastimarte y humillarte, ingrata. Aunque quieras dejarme, los recuerdos de esos días, de las noches tan oscuras, tú más podrás borrarte. Por eso ahora tendré que obsequiarte un par de balazos para que te duela. Y aunque estoy triste por ya no tenerte, voy a estar en tu funeral. Oye, Greta, ¿y estos siguen tocando? ¿Qué? ¿Qué te pasa, sonrisas? Cuéntanos estoy el chiste. Estoy leyendo la canción. Ah, no, te causa gracia. Que no vaya y te diga que te quiero y que te adoro. Porque ah, ya no que me ya, crees. Que ya dije que eso no aplicaba a la historia. Solo la palabra ingrata, lo demás no. Oye, ¿siguen tocando estos? Chilanguitos. Si no fuera por estos ratos, oh. Y por los chicharrones con mojo. Y por tu nómina, que se te paga religiosamente todos los meses. Sí, sí, sí, y también, que es muy jugosa. Hombre. Y que dada para darte los grandes lujos y pasear y no venir aquí uno que otro lunes, bastante lunes diría yo. Oye, ¿siguen tocando o no juntos los Café Tacuba? Sí, sí, sí, siguen juntitos. De hecho, en el 2012 sacaron un disco. A ver si vienen de gira. Eso yo sí iría a verlo, o sea, te se pone heavy. Si va a ser divertido, ¿no? ¿Eh? Divertido. Oye, ¿tu único radio oyente que tienes? Sí. Te pregunta el amigo Luis, dice, estaba escuchando el último disco de Los Panchos, Amor de Bolero, y me paré en la canción Llévatela, la cual me gustaría que la pusieras en el programa. Pues ya sabes, anótala, Llévatela, nunca okay. Había escuchado esta. Llévatela, me bueno, la llevaré. Bueno, vámonos, ¿con cuál ahora? Ahora con Fernando Delgadillo, ¿lo conoces? Sí, sí. Al sol del mediodía. Dedicada para ti, escúchala por favor. Ay, Dios mío. Que no tiene desperdicio. ¿Este no tenía un dueto? Pues no, con... sé. No, yo creo que Fernando Delgadillo ha cantado siempre solo. Siempre solo, entonces lo estoy confundiendo. Solo con su guitarra. Pues vamos, metemos lo peor. Si me la dedicas tú, quiere decir que algo malo va a decir en contra de los hombres, pero bueno. Ay, el León cree que todos son de su condición. A ver, sorpréndeme. Esto es para bailar ahí la danza árabe, esta del ombligo, ¿no? Te describe muy bien, sí, de tamaño. Es una víbora. Sobre la capital le pone al periférico un calor medio oriental. La larga caravana de carros que esperando que avance el día adelante, si para seguir andando en esta fila interminable que se va. Me recordó de pronto la ciudad en donde vive Alibaba. Los carros se detienen, yo espero un largo rato, miro a mi alrededor y siento que me arde el zapato. La hermosa de adelante que peina sus cabellos y el viejo que a mi izquierda pone cara de camello. Y al radio mi locutora favorita dice, amor, qué calor, Ay, hermano, hermano, qué calor hace en el periférico cuando le funde el sol. El humo del escape de los carros que respiro me inunda la cabeza y soy víctima de espejismos. Los postes son palmeras, las calles dunas de arena y les dividen unas rayas de marfil y jalil. Ay, ay, ay, Jalisco, no le saques. Entre los conductores que esconden más secretos que una cueva de ladrones. Misterios de flauta que harían bailar una lombriz. Guarda ese que trae cara de fumador de hashish. Salud. No, hashish. Salud, Benson. Gracias. De nada, hermano. Porque ahí hay mercaderes que ofrecen convenientes y exóticos objetos y aromas del Medio Oriente. Y aquí los mercaderes rematan abundantes mercancía y contrabandos de sus puestos ambulantes. Entre este olor y gente que camina bajo el sol, bajo el sol. Ay, hermano, hermano, qué calor hace en el periférico cuando le funde el sol. Los carros no caminan y siento el aliento seco. No aguanto ni la ropa, ni la espera, ni el asiento. La larga caravana de carros que esperando que avance el de adelante, si para seguir andando y subiendo lentamente. Las dunas de concreto, el tráfico del viernes y el calor del pavimento de estos días de abril. Ay, qué días de abril. Ay, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala. Y échale Jalil. Ándale, córrele y ve por las bailarías pa' que me den el caderas al ritmo de chuca chuca. Hey, Martín, me estaba acordando de mi vida en la Ciudad de México y era un caos. Okay, sí. Yo sé que te iba a trasladar a esas horas interminables. Tú calcula, para que la gente tenga una idea, haz de cuenta un trayecto de Los Llanos a Santa Cruz, que lo haces que en 45 minutos más o menos, ¿no? Uh-huh. Pues imagínate ese mismo trayecto, pero en vez de 45 minutos, 2 horas o más. Pues te iba bien. Imagínate, avanzas 4 o 5 metros y te detienes medio minuto. Pasa medio minuto y avanzas otra vez 3, 4 metros, 5 metros y te vuelves a detener. ¿A qué hora salías para conseguir ese tráfico tan fluido? Tú échale 2 horas. Un trayecto de 45 minutos, 40 minutos, lo hacías en 2 horas o más. Pues, ¿y a qué hora salías para encontrar ese tráfico tan fluido? Es que ya casi era todas horas. Sí, ¿no? Pero bueno, en la mañana, a las 9 de la mañana, era imposible. La tarde, fíjate que hasta, ay, aunque ya no quiero hablar de esto, pero bueno, había una chica que me interesaba. Yo vivía en la Ciudad de México, siempre caigo en lo mismo, me retuerzo. Pero bueno, todos los destinos me llevan a las mujeres. Y había una chica que me... la sangre. Pero ya estoy hablando de 10 años, o sea que ya no me vayan a contar ahora. Una chica que me gustaba, que vivía en Satélite, o sea, digamos, estaba fuera de la ciudad. Y llegar... histérico, neurótico. Una vez me acuerdo que iba y casi me peló con un taxi que me dio, un coche que me dio un cerrón. Pues ahí me tienes así como en las pelis de persecución, seguirlo porque me super molestó hasta ponerme al lado, y era una persona mayor, no me había dado cuenta, y ahí me puse a insultarlo de lo histérico que anda uno allá en la ciudad. Imagínate ya con qué cara llegaba con la chica esta, y le dije: no, ¿sabes qué? Me interesa mucho, está muy guapa chica, pero yo no voy a venir aquí a la próxima que nos veamos en la Ciudad de México. Llegas tú como llegas, pero yo no voy a estar, y por eso había, no había una película que o algo que decía que el amor se acababa en el periférico, ¿no? Es que es insoportable. Sí, sí, sí. De hecho, yo vivía a 5 o 6 kilómetros de mi trabajo y yo hacía 45 minutos y solo cruzaba el periférico. Tampoco tenía que coger el periférico. Terrible. Sí, sí, es un caos. Pues sí. Sí, es insufrible eso. Pues sí. Pero bueno. Me toca a mí. Tiene muchas ventajas también, ¿eh? ¿Cuáles? Y además, yo creo que en Madrid también te encuentras horas punta donde está el tráfico. Sí, pero no creo que tanto, ¿eh? No, tanto no creo. Sí, sí, yo en Madrid también, ¿sí? En la M30 me han tocado atascos, hombre, tanto, de que salgan vendedores a venderte el refresco y las tortas, pues ahora ya hay zonas en las que sí, en las que también, y horas en las que también en Madrid te encuentras eso. Pero bueno, oye, supongo que es lo que pasa en las grandes ciudades, ¿no? Ya. Bueno, me dice David que te pregunte lo de la canción de los calzoncillos, pero mejor, David, es dinos cómo se llama la canción o danos más datos. Porque ahora, esto... ahora la estoy buscando. ¿Sí? ¿Con a esos ver datos? Si encuentro algo. Bueno, estoy recibiendo una llamada. Antes de la llamada, para que pueda contestar, déjame poner a Julieta Venegas. A ver. Esta de Algo Está Cambiando. Sorpréndeme. Razones me sobran, pero aunque quiera no lo sé. Siempre hay algo más que a simple vista no se ve. ¿Será que hay algo más que a simple vista no te asusta? ¿Te gusta la versión esta? Sí, me gusta. Julieta Venegas me gusta en todas sus presentaciones. ¿Tú la has visto en vivo? ¿En directo? No, he tenido la oportunidad. Oye, nos llamó tu segundo radio oyente. Sí, sí. Heriberto, anótalo. Bueno, no, tampoco anótalo, si nada más son dos, tampoco creo que se te olvide la memoria. Heriberto, que es el segundo. ¿Y sabes cuál te pide? Algo que tú hace tiempo querías poner. ¿Al Buki? La de... No, ay, el Buki, por Dios. ¿A quién quiere el Buki? La de La Sintonía de México en la Piel, le quiere la canción completa. Claro, es que la música, la canción es muy bonita. Pero bueno. A ver, espérame. La próxima semana. ¿Eh? Ok, bueno, pues anótalo para Heriberto, el segundo radio oyente. A ver, dice David, dice, no sé qué nombre ha leído... Ay, ¿qué? Ha leído... Que no se permite... Le bailar en calzoncillo. No, buscando, no se permite, pero... no se da más. No entiendo nada. Ya renuncio. ¿Ya no sabes leer o qué? No, sí se lee, pero a ver, tú, a ver, te lo voy a leer tal cual. Ya estoy como Emilio con los mensajes. Dice, no, dice, fíjate, dice, no sé, sé que nombra a Lady D. Ah, ya, que nombra a Lady D. Nombran a Lady D. Y que, y dice, no, no se permite, la letra dice, no, no se permite aquí, no se permite bailar en calzoncillo. No, no, no se permite, no, no sé qué más, algo así. ¿Ya? ¿Me lo cogiste? La tonadilla, digo. Sí, sí, sí. Ah. Bueno, ya sabes cuál, ¿no? No, ahora lo busco. Algo que diga Lady Di. Nos vamos con la mentira. ¿A quién vas a poner? Pues la mentira, la que traes tú, chica. Vaya cosa. Tengo con otro nombre. Con Se Te Olvida. Se Te Olvida. Que me quieres a pesar de lo que dices. Sí. Y negamos en el alma cicatriz. Llevamos en el alma cicatriz. Échate. Imposibles de borrar. ¿Eh? Imposibles de borrar. Sí, imposibilísimas. Se te olvida que me quieres a pesar de lo que dices, pues llevamos en el alma cicatrices imposibles de borrar. Se te olvida que hasta puedo hacerte mal si me decido, pues tu amor lo tengo muy comprometido, pero a fuerzas no será. Y hoy resulta que no soy de la estatura de tu vida, y al soñar otros amores se te olvida que hay un pacto entre los dos. Por mi parte, te devuelvo tu promesa de adorarme, ni siquiera sientas penas por dejarme, que ese pacto no es con Dios. Chiqui Álvaro Carrillo, y que canta, no cantaba muy bien, pero componía muy bonitas canciones, ¿no? Sí. Esta seguro es de él, ¿no? La de Se Te Olvida, sí. Y tiene un montón de boleros bonitos, ¿no? Sí, la verdad es que todo lo que tenía de feo, lo tenía buen compositor. Fíjate que... Pues no, que a las mujeres les gustan feos, formales y fuertes. Te han tenido engañado todo este tiempo. Y yo que soy súper formal y súper feo. Y súper fuerte. No eres súper feo. Te falta esa F. Ajá, ay, Torito, ahora sí, si antes rumoreaban, ahora van a estar peor. No, pero te estoy contando cómo estoy, lo que estoy pasando por el Facebook, y todavía me echas todo esto, chica, tú me quieres arruinar. Si es que lo nuestro va a ser así siempre. Este amor que nos tenemos va a ser para siempre. ¿Te está escuchando tu suegra? Sí, pero está que no sentada sé aquí que, junto a mí. Fíjate que no sé que eres muy vaciladora, ¿no? Sí, ya sabe cómo soy. ¿Qué dice? Que además es que está coja. Le pegué hace rato, le metí el pie para que se tropezara y tiene el pie jodido. Oh. Ahorita la voy a llevar al doctor. Oh. Oye, chiqui, vamos con una muy perrona. A ver. De tu suegro. De mi suegro de suegros, de Chente Fernández. El mismo. ¿Qué pusiste? Te voy a decir un fragmento. ¿Lo vas a cantar? No, porque no me sale. Pero grabé tu nombre en una penca del maguey. A ver, dile a la gente que es un maguey aquí. Un poco como el aloe vera. Ah, eso. Pero en grandote. Eso. Pues la ley del monte, chiquis. Ay, buena rola, buena rola. Está buena. Estás refinando tus gustos, ¿a que eh? Sí. Pues vámonos. Vámonos, se nota que hay algo entre tú y yo. Oh. Grabé en la penca de un maguey tu nombre, unido al mío, entrelazados, como una prueba ante la ley del monte, que ahí estuvimos enamorados. Tú misma fuiste quien buscó la penca, la más bonita, la más esbelta, y hasta dijiste que también grabara dos corazones con una flecha. Ahora dices que ya no te acuerdas, que nada es cierto, que son palabras. Yo estoy tranquilo porque al fin de cuentas en nuestro idilio las pencas hablan. La misma noche que mi amor cambiaste, también cortaste aquella penca. Te imaginaste que si la veía, para ti sería como una afrenta. Se te olvidaba que el maguey sabía lo que curaste en nuestra noche, y que a su modo él también podría recriminarte con un reproche. No sé si creas las extrañas cosas que ven mis ojos, tal vez te asombres. Las pencas nuevas que al maguey le brotan vienen marcadas con nuestros nombres. Está buena, ¿no? Está buena, está muy buena. Te he dicho que yo siempre quise ser cantante. Sí, pero yo no sé por qué no te atreves a cantar ahora. Porque no tengo voz. Y oyendo esto, y yo quisiera tener un chorro de voz y sacarlo así y poner en... Y sería guay, ¿no? Quisiera tener un chorro de voz. ¿No? Pero mira, yo qué sé, con tu... Con mi gracia. Con tu gracia y con tu talento. Y con talento, mi saber estar y andar y sentarme. Sí, sí, ¿no? Sí, con tus andares y tu... Oye, chiquita, todo lo que te estoy escribiendo, la historia por lo que estoy pasando, de que tengo todas espías aquí de radio oyentes que pasan información y tú saliendo con esto de lo tuyo y lo mío. Pero bueno, si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo, Alejandro. Mi marido lo sabe y vive con ello y lo aguanta bien. Ahora mismo mi suegra se está enterando también. Y vive con ellos. Pero no te estoy diciendo que tengo un... ¿Cómo que? Que se enteren todas de una vez. Tú quieres acabar conmigo, ¿verdad? Exactamente, con las Tú quieres que yo acabe en el cementerio muy pronto. Ay, Dios. Vamos con más música, chiquis. Ay, ya que me arruinaste. Te estoy diciendo que tengo aquí visores, así como los que van a captar a los jóvenes talentos de fútbol a los niños. Yo tengo aquí visores de ver todas mis fechorías que hago radiofónicas para luego pasar la información, como con la CIA. Ajá. Y tú hablando de estas cosas, vaya cosa. Pues por eso, para que lo sepan y no tengan que andar investigando mucho. Vamos con La Negra Noche. Además, lo que tenemos es muy transparente. Oye, hablando de La Negra, voy a improvisar. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque te voy a poner La Negra. La canción de La Negra, digo. ¿Eh? No, la tuya, pero después pongo la mía y la negra también. Ok. Vale. Ahora. No dices nada de Pedrito. Pedrito Infante. Es que lo que pueda decir de él... Sobra. Pues vámonos con La Negra Noche de Pedro Infante. Ora. La Negra Noche. surgió la niebla, murió la luz, y en las tinieblas de mi alma triste, como una estrella brotaste tú. Ven, ilumina la árida senda por donde vaga loca ilusión. Dame tan solo una esperanza que fortifique mi corazón, como en las noches y en los jardines nace una flor, y en mi alma, niña adorada, naciste tú. Ya veo que asoma la ventana tu rostro de ángel, siento una dicha dentro de mi alma. No hay tinieblas, ya no hay tinieblas. Ya salió el sol. Oye, Chancla, ¿con esta canción de qué año estamos hablando? Uy, pues... Del sesenta y tantos, ¿no? Sí, o sesenta y pocos. ¿O cincuenta? ¿Eh? ¿O cincuentas? No, como el 62, 64, por ahí. ¿Sí? Sí. Bueno. En la época en la que hacía un montón de películas, películas y películas. Bueno, vámonos con... otra que está muy buena, chiquis. A últimas me admiro de mí mismo. Y digo, mí mismo, qué bello. Qué chingón eres. No tanto, pero es que tengo un... Mí mismo. Pues mira, yo mí misma siempre me he admirado mucho. Sí, a tú misma. Y digo, qué bonita eres, cara. Vámonos con Antonio Aguilar y el Caballo Blanco, el corrido del Caballo Blanco. ¿Y esa era la de la negra? No, después te pongo la negra. ¿Me la pones negra o qué? Es que estoy viendo que hay una aquí de Luismi que me gustaría que pusieras y me da que no va a dar tiempo para todo. Tienes a Ana Gabriel, tienes una del Muchacho Alegre, que esa no sé cuál sea. Y me da que no va a dar tiempo para todo. La negra te la doy la próxima semana, ¿vale? Vámonos con el Caballo Blanco. ¿Cómo me la pones? El corrido del Caballo Blanco. Ahora. Este es el corrido del Caballo Blanco, que en un día domingo feliz arrancará. Iba con la mira de llegar al norte, habiendo salido de Guadalajara. Su noble jinete le quitó las riendas, le quitó la silla y se fue a puro pelo. Cruzó como rayo tierras nayaritas, entre cerros verdes y el azul del cielo. ¡Ay, caballo! ¡No te quedes, caballo! A paso más lento llegó hasta Escuinapa, y por Culiacán ya se andaba quedando. Dicen que cojeaba de la pata izquierda, que llevaba todo el hocico sangrando. Pero lo miraron pasar por Sonora, el Valle del Yaqui le dio su ternura. Cuentan que cojeaba de la pata izquierda y y a pesar de todo siguió su aventura. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, hermoso! Llegó hasta Hermosillo, siguió pa' Caborca y por Mexicali sintió que moría. Subió paso a paso por la Rumorosa, llegando a Tijuana con la luz del día. Cumplida su hazaña, llegó a Rosarito y no quiso echarse hasta ver Ensenada. Este fue el corrido del caballo blanco que salió un domingo de Guadalajara. Oye, ¿le pusiste atención a la letra? Sí. ¿Qué pasó con el caballo blanco que salió el domingo de Guadalajara? Y se fue corriendo solito, solito, y se fue a recorrer todo y se llegó hasta Tijuana, ¿eso es? Sí, hasta que llegó. ¿Y se murió? Moría. ¿De cansancio? Mm. ¿Y por qué? ¿Y qué andaba buscando? ¿Por qué se fue? Pues yo creo que a su amo. ¿A su amo? Ah. Acuérdate que en la época de la Revolución sacaron muchos corridos de este tipo. Yeah. O el gallo también, la canción del gallo de, yeah, de Vicente Fernández. ¿Cómo va? Esa palabrita hay que tener cuidado, chiquis. ¿Por qué? Lo de corrido. Eso es en España, pero como ¿y dónde estamos? México, ah, sí, cómo no. Oye, ¿qué onda? ¿Vamos con Luismi o Ana Gabriel? Con Ana Gabriel. ¿Cómo esta de Me haces falta tú? Yo decido cuál, ¿vale? ¿Cómo va la de Me haces falta tú? Es que no me acuerdo. A ver, la escucho tantito y te digo cuál ponemos. ¿Me o dejas? Sea, ¿entonces para qué carambas me preguntas? ¿Me dejas? A ver. No, mejor la de Luismi. Cielo rojo. Sí. Hombre, que donde esté cielo rojo da igual cantada por quien. Pues mejor canción. Cielo rojo, ¿no? Esta, mira, como que no. Bueno, está, pues, muy, vale. Está muy chundita tú. Te dejo a Luismi. Cielo rojo. ¿Quieres decir algo de...? ¿Sabes que está ahora en el auditorio? En México, de, dando en conciertos. México. Ese que tiene, a ver, para que la gente más o menos sepa, creo que, si no me recuerdo, que yo de datos no manejo, pero bueno, creo que tiene el récord. Vamos a ver, el Auditorio Nacional es un auditorio, como su nombre dice, valga la redundancia, donde le caben 10.000 personas más 11, o menos. 11.000. Y creo que tiene el récord de cuántas veces lo ha llenado en una temporada, y no sé si, ya no me acuerdo, ¿cuántas tú? Pues 15, no sé, tenía como 40 conciertos seguidos. ¿Qué dices? Bueno. Que fue después de eso, es que primero estuvo Ricky Martin, esto tiene su historia, porque primero estuvo Ricky Martin y llenó total todos los días y fue ampliando conciertos hasta que llegó a 30, creo. Ajá. Después Luis Miguel llegó y dijo, sí, pues ahí te va, y se puso él a hacer conciertos. Y llegó a 40. Y llegó a 40, en la segunda o en la tercera temporada que estuvo. Ajá. Después ya se pasaron al Foro Sol, que el Foro es más Sol... grande. Le caben 50, ¿no? O menos. O 80. El Foro Sol no, es... Bueno. Es un mega store. ¿Y aquí? Un mega de conciertos. Un mega auditorio. Pero es que tampoco es auditorio. Se nos está acabando el tiempo y no vamos a escuchar ni a Ana Gabriel ni a Luis Miguel. Así que no te enrolles con los megas. Bueno. Y los gigas. Que sepas que Luis Miguel, es Ricky popular. Martin le hace la competencia muy fuerte. Ok. Y ya con esta nos despedimos, chiquis triquis. Dile adiós a toda la gente. ¿Ya se acabó? Ya. Ay, qué rápido. Bueno, pues nada. ¿Sabes que vamos a repetir tu programa los sábados? Tú estás haciendo un movidero. Es que no te ubico bien. No me ubicas. No. Bueno, pero ya los sábados creo que vas de 10 a 11. Que nos vemos la próxima semana. Que sean felices. Entonces deseabas muchos parabienes. Hasta adelantabas la feliz Navidad. Ya te has vuelto muy seca. Que no, yo no adelantaba la Navidad. Sí, decías felicidades, feliz vida y feliz relaciones y feliz todo. Es un problema grave de los que tienen la mayoría de los hombres. Y tú no eres la excepción. Vámonos. No escuchas a las mujeres. Vámonos. Hasta el lunes. Que sean muy felices, por favor. Sin tu cariño.